Bueno, el Hospital Posadas es un hospital muy grande, atiende muchísima gente, pero no solo eso, sino que forma mucho profesional, no solo médicos, sino de un montón de otras profesiones que nutren la atención no solo en lo público, sino también en los sanatorios privados de Capital y del Gran Buenos Aires. Todo eso se está viendo afectado ahora porque desde hace algún tiempo se están haciendo despidos indiscriminadamente, tomando solo en cuenta una planilla que marca horarios que tampoco estamos muy seguros de que los marque correctamente, pero más allá de eso, no hubo preaviso, no hubo aviso a los jefes para que hablaran con aquellos profesionales que estaban siendo, digamos, que fueron despedidos. Hay muchos de los que trabajamos acá que no estamos en desacuerdo con un ordenamiento del hospital para hacerlo lo más efectivo posible, pero lo que está pasando no es eso, es que se están desarmando equipos médicos que son muy importantes para la atención y para la docencia de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades y de los residentes que se van a formar para ser los futuros médicos que se dispersan por el país y por otros lados.